Compartimos la película de Help. Al observar pudimos encontrar en las escenas diversos conceptos que estuvimos trabajando sobre la segregación racial en Estados Unidos. Una de las escenas que evidencian la segregación racial es cuando en la casa de una de las personas blancas la sirvienta negra no podía utilizar el mismo baño que ellos. La película se desarrolló en el sur de Estados Unidos, que estaba compuesto por estados esclavistas que no apoyaban el reconocimiento de los derechos a las personas de color. Una persona de color muere en manos del Ku Klux Klan y todas las mujeres negras corren a sus casas para proteger su vida y sus familias. Luego de esta escena aparece un discurso por TV de Martin Luther King, invitado a reflexionar sobre la violencia que vive la población negra con estos ataques. Las sirvientas eran discriminadas todo el tiempo, no recibían un trato respetuoso, tampoco un salario digno, y ejercían sobre ellas violencia psicológica por parte de las señoras blancas dueñas de las casas donde trabajaban. La escritora del libro era diferente, era blanca pero no respondía a las leyes segregacionistas vigentes. Ella colocó atención en la voz y la palabra de las sirvientas. Le dio valor a sus relatos y con ayuda de ellas pudo escribir un libro que se llamaba The Help, donde contaba las situaciones de injusticia permanentes que vivían estas mujeres de color a lo largo de su vida.